en El Salvador. A escaso un mes de las elecciones presidenciales en segunda ronda en El Salvador, los desafíos que debe asumir el nuevo gobierno en materia ambiental generan expectativas e incertidumbre en diversos círculos sociales de la población. El detalle de esta información con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Las organizaciones sociales esperan que se produzca una continuidad de un gobierno de izquierda, pero a la vez existen dudas razonables. Que su segundo mandato sea consecuente con las políticas públicas en favor de la población y el medio ambiente, considerando que se han visto pocos avances en este ámbito, comentan algunas personas representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales que fueron entrevistadas al respecto, como Sandra Asensio, representante de la Oficina de Justicia, Paz e Integración de la Orden de Frailes Menores, JPIC, y José Isabel Membregueño, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES, en Chalatenango. Y realmente nosotros lo que esperamos para este nuevo gobierno que venga es que mantenga siempre la visión de la protección de los derechos humanos de las personas, que la calidad de vida de las personas depende de la buena condición que se genere dentro del medio ambiente, como por ejemplo una buena calidad de agua, que no exista contaminación dentro de la tierra, buena calidad de oxígeno y que se prevea siempre la protección a través de la gestión de riesgos. Y con relación a lo que esperamos del futuro gobierno, ¿va? Pues esperamos de que haya una preocupación que vaya de acorde con las comunidades por el medio ambiente, no solamente por la cuestión del agua, sino que también con la cuestión de las empresas mineras que están obstinadas pues en seguir su proyecto de explotación y eso afectaría de manera muy, muy mal pues a las comunidades. Todos sus recursos quedarían contaminados. Los jóvenes y las mujeres organizadas también esperan que el nuevo gobierno atienda las demandas de la juventud y la población femenina. Nos expresan Oscar Alemán, representante de Activistas de El Salvador, y Vidalina Morales, de la comunidad de Santa Marta, en Cabañas. Como mujer, primeramente, es que en las agendas del futuro gobernante, del que salga electo en estas elecciones, valga la redundancia, es que se incorporen estos temas de vital importancia para la sociedad, pero para el medio ambiente. Hay temas acá sin resolver, como es el tema de la Ley General de Agua, una lucha que ha venido por muchos años del movimiento social ambientalista. Está también el anteproyecto de ley contra la explotación minera y eso no se ha visto reflejado en las propuestas que los políticos o que los candidatos anterior a las elecciones pues lo hayan hablado. Creo que es una debilidad muy grande el que vaya un candidato y que no se le escuche de parte de él su posicionamiento de cara a estos temas que son de interés nacional. Creemos que entre los retos que tiene el nuevo gobierno, que obviamente va a gobernar el país, es que se deben establecer políticas de Estado que aseguren la sostenibilidad y la sustentabilidad en el país. Hablamos de una Ley General de Agua que priorice el agua como derecho humano para las comunidades y que esto garantice también la creación de marcos jurídicos como la Ley Antiminera en El Salvador, la Ley Antiminera Transfronteriza, que nos beneficiaría a todos y todas, menguar los impactos del cambio climático en el país a través de políticas de Estado que garanticen que las juventudes tengamos pleno derecho, goce a un ambiente sano, tal como lo establece la Ley General de Juventud. Las expectativas y esperanzas de un nuevo gobierno que trabaje por el ambiente y la gente trasciende al ámbito internacional, comenta Pedro Cabezas, representante de la Coalición de Aliados contra la Minería, que es un grupo de organizaciones basadas en los Estados Unidos, Canadá y Australia. La posición del gobierno cuando ellos vengan y dependiendo del gobierno que sea, las organizaciones de la mesa tienen que organizarse respecto a esa posición, ¿no? Hay una reservación con respecto a, se sabe que el FMLN va adelante, un gobierno de izquierda, pero sabemos que en Latinoamérica tenemos una serie de gobiernos que son extractivistas y que ellos están en conflicto directo con muchos ambientalistas que están defendiendo el ambiente, el derecho al agua, la naturaleza. Entonces, la mesa también tiene ese desafío en términos de las orientaciones ideológicas que algunos de los miembros puedan tener dentro de la mesa para ver cómo ellos pueden conciliar su orientación ideológica, que podría ser de izquierda, y un posible conflicto con un partido que esté en el poder, que es un partido de izquierda, que a lo mejor no sea muy amigable a las demandas de los ambientalistas, ¿no? La lucha del movimiento social y ambiental tendrá que recomponerse ante los resultados de las elecciones presidenciales, independientemente de la victoria de un partido de izquierda o de derecha, de cara a los retos sociales y ecológicos que el nuevo gobierno debe resolver, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.